Ajá. Wow. Todo el mundo tirándome la mano cuando a última hora yo lo que hago es representar los metálicos. Eso hacen que se dejen ver y que luzcan como envidiosos. A última hora déjense ver. Yo me gané mi lugar entre los poderosos. Wow. Si quieren paz, hay trato. Si no, yo no doy liga. Yo la liga mato. Y he crecido, ya no soy un novato. Desde el 2005 aplastando pelagatos. Y si su base es falsa, entonces no hay trato. Yo solo con hablar mando a robarte sí, los zapatos. No hablo de kilo en mis canciones, no soy un gantel falso. En vez de gozos, vendo conciertos exitosos. Giras mundiales, días internacionales. A 30,000 pies en el jet, cruzo por los mares. Donde quiera que voy, roja es mi alfombra. Y donde quiera que tú vas, siempre te pisa mi sombra. Wow, no sé por qué, los siento frustrados. Desde que no está Austin, las cosas han cambiado. Los he tomado, por eso me difaman. Y cuando me ven de frente, me abrazan, me lo maman. Sueñan conmigo, mi nombre llaman. Y al verme en tarima, siempre me aclaman. Para mí ustedes son simples maripositas. Que les doy lo suyo si salen del capullo. Ya te doy cabela, vuela, vuela alto. Yo te alcanzo ahorita tan solo con un salto. Muchos no quieren nada, los voy a romper. Viajo más que el protagonista de Jumper. Y si me cae atrás, gastas la suela. No salgo de Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela. Ustedes son débiles, los tengo dominado. Como los Black Eyed Peas, a cada boom, boom, pow. Y a los que roncan que a mis gatas le han dado. Yo sí que me he probado, tú sigues en el mismo lado. Pelao. Yo sí que chavos he contado. Fui a los premios, ni tú estabas nominado. Ey, y tanto que me han criticado. A última hora, ¿quién aquí ha representado? La sangre nueva, salgan de la cueva. Lo mismo escuché mucho Armani, tú sigues en las tebas. Aunque yes, salen primero, yo llego primero. No sé matemáticas, pero sé contar dinero. De 10, de 20, 50 o de 100. Me ves en la calle, obligado me veo bien. Yes. Dice la gringa, odias al nene, el nene, tu gata se chinga. Y te doy hilo como una chiringa. Lo mío es champán, lo tuyo agua piringa. Coronas siempre cruzan por mis zonas. En Río de Janeiro, allá en el Amazonas. Wow. Acá en el, mi propio jefe. Brillo en México, en el DF. Bella Cruz, jodes conmigo y te da bus. En el VIP, con las gatas, Black y mucho bus. En Miami, ¿pa' qué llorar por una mami? Si tengo un par de gatas que se mueren por mi salami. Pastrami. Ajo. Comelona. Para mí sería un placer que te lo puedas comer. Brrra. Arcángel pa Austin. Brrra. Oye, Flow Factory, Yassi y Gaby, los metálicos. Yeah. Esta canción es dedicada para todos esos cantantes que lamentablemente se encuentran sintiendo los efectos de la ley de la gravedad. Donde todo lo que sube, pana mío, tarde o temprano tiene que bajar. Y nosotros, la sangre nueva, los que venimos subiendo, los estamos viendo bajar en ascenso. Me copia ITO, Flow Factory, Hyde, el mercadero químico. Sencillo, cabrón.